Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2879, sábado 4 de noviembre. Ya vamos por el penúltimo mes para que se acabe este año, noviembre. Espero que usted haya comido mucho pil, porque pues es el puente este que tuvimos de muertos, pues es para haberse comido, pues yo creo que unos 4 o 5 pips completitos, para que no se ande usted preocupando por esto. Pero bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos aquí con tarde de especialistas. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el CEO de Adibor y de Logismic, director general. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Muy contento nuevamente estar aquí en tu espacio y con tu audiencia. Feliz ya. Feliz día que... Pues, día de muertos. Comiste mucho pip, por sí, lo que sí, desde veo. Luego, desde luego. Creo que es de las épocas más esperadas aquí en Yucatán, ¿no? La época del Hanal Pisham y los pips. Pues enhorabuena. Oye, ¿cómo cierras el año? ¿Cómo va Adibor? ¿Cómo va Logismic? Muy bien, con muchos retos, con mucho crecimiento afortunadamente, continuando nuestros proyectos de expansión en otras ciudades. Y pues muy contento de igual seguir trabajando con muchos clientes aquí en Yucatán, que cada vez más tienen una iniciativa y una visión de ampliar sus negocios, de empezar a llegar a mercados nacionales y de aprovechar al máximo el internet, que siempre es un tema que hemos platicado, ¿no? Realmente el internet está puesto ahí para que lo aprovechemos y pues no es no dejar pasar la oportunidad, ¿no? Desde temas de comercio electrónico, aprovechar al máximo las redes sociales para temas de comunicación, atención al cliente, en fin, infinidad de oportunidades que existen y sobre todo de desarrollar nuevas ideas de negocio, ¿no? Entonces, afortunadamente cada vez hay más empresarios, tanto empresarios jóvenes como empresarios ya consolidados que están tomando mucha conciencia de este tipo de oportunidades y también fortalecer esa dinámica que se ha dado en el estado de ser un estado innovador, muy vinculado a las tecnologías de información. Afortunadamente la industria es bastante robusta y eso nos da posibilidad a los empresarios de Yucatán de ponerlo a nuestro servicio, ¿no? Tenemos a la mano en nuestra misma ciudad proveedores muy, muy capaces que están atendiendo a clientes prácticamente en todo el país. Y pues, ¿qué más que hacerlo desde nuestra tierra, no? Pues, por supuesto. Y más, platicamos hace algunos programas atrás sobre la zona económica especial que está... dirigida específicamente a tecnologías de la información, donde es tu especialidad. Es correcto, bueno, ¿no? O sea, el tema de tecnologías de información es un tema que está en boga, es uno de los pilares, yo creo, para detonar el proyecto de zona económica especial. En varios programas he visto que se ha estado tocando el tema. Sí, cómo no. En tu espacio, y yo creo que eso es muy importante para todo el empresariado, para que identifique oportunidades tanto para sus negocios y hacer lo que hemos platicado en varias ocasiones, ver cómo integrar estos avances tecnológicos, estas tendencias tecnológicas a su giro, porque prácticamente hoy por hoy todas las industrias y los giros están siendo tocados por la tecnología, ¿no? Prácticamente. Nuevas oportunidades. Todo negocio, ¿no? Todo. O sea, yo no puedo imaginarme un negocio de cualquier giro que no tenga la necesidad, inclusive ya necesidad, de meterse al mundo digital, ¿no? Sí, definitivamente, prácticamente en todas las áreas, a diferentes niveles, se está dando un proceso de digitalización, se está dando un proceso de integrar a los procesos, tanto comerciales, de producción, de servicio, de manufactura, pues tecnologías, ¿no? Tecnologías de información, de electrónica, de robótica. Que pues al final todo este tipo de acciones van a permitir que la productividad de nuestras empresas aumente y las oportunidades se puedan capitalizar. Ya no podemos pensar que un negocio pueda tener éxito si no tiene tecnologías de la información. O sea, pues, es difícil. Ya es como decir, oye, un negocio que no tenga... contador o qué, no sé, se está volviendo. Pues yo realmente lo veo como un reto, o sea, un reto a superar un negocio que diga no nos vamos a subir a ninguna tecnología. La realidad es de que tecnología es un concepto amplio y muchas veces hay empresas que creen que no están teniendo tecnología, pero existe obviamente tecnología de procesos, tecnología de para la venta, para la manufactura. Lo que estamos viendo hoy por hoy es de que tecnologías de información son las que están cambiando a los negocios, ¿no? De manera radical, y pues el no incluirlas pone en riesgo la sobrevivencia de la empresa o limitando muchísimo sus oportunidades en el mercado, ¿no? Un dato que compartía con unos clientes hace unos días que me llamó mucho la atención, que fue un dato que escuché en la Convención Nacional de Canieti, es de que hoy por hoy el 52% de la población mexicana es millennial, ¿no? Es decir, ya los millennials son mayoría en México, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Y eso qué significa? Que la dinámica en la que consumen, en la que se comunican, en la que compran, en la que toman decisiones, ya cambió. O sea, la mitad de la población hoy por hoy tiene una dinámica muy diferente a lo que era hace unos años, ¿no? Entonces los negocios se tienen que adaptar a esa nueva realidad, ¿no? Y todavía hay un bono demográfico muy importante, ¿no? Entonces el creer que, pues, que las redes sociales no son importantes, que la mensajería de texto no es importante, que el e-commerce no es importante, que los celulares no son importantes, es pues al menos descartar a la mitad de la población, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades y básicamente es acercarse a empresas como nosotros en Adibor para ayudarlos a diseñar una estrategia y cómo sus empresas pueden pues aprovechar toda esta nuevas tendencias de consumo, nuevos hábitos de consumo y pues alinear el negocio a estos cambios generacionales, ¿no? Fíjate, impresionante, me dejó la cifra que diste. Bueno, ellos van a escoger entonces al próximo presidente, nosotros, ¿no? Bueno, claro, tú eres millennial, ¿no? Pues me salvé creo que por un año, pero realmente es una dinámica muy diferente, los motivadores son muy diferentes. Y pues las empresas tienen que adaptarse a ese cambio generacional para poder seguir siendo competitivos y poder satisfacer las necesidades de este nuevo grupo de consumidores que cada vez más tienen mayor poder adquisitivo y son los que hoy por hoy están tomando un papel relevante. Y bueno, este grupo generacional nos dio una demostración impresionante. Ahora con los terremotos, digo, lamentablemente fue en una desgracia, pero nos dieron una demostración de cómo utilizar las redes sociales, por ejemplo. O sea, impresionante que en un centro de acopio de repente saliera un rescatista y dijera, necesito picos y palas, y en la red se movía esa solicitud como jamás se hubiera visto, y no faltó el que dijera, yo aquí las tengo y pum. Claro. Y todo fue a través de redes sociales. Sí. Fer, ese mecanismo fue impresionante. Definitivamente la gente, ¿no? Las tecnologías jugaron un papel muy relevante, a diferencia, por ejemplo, del 85, donde no se tenían este tipo de medios. Es correcto. Pero yo creo que igual nos dio pauta de empezar a quitar el estigma que con el que se le ha puesto o se ha etiquetado a los millennials como algo, pues, no bueno, ¿no? Como una generación con muchos problemas. Yo creo que es una generación diferente, creo que cada generación ha tenido sus peculiaridades y posiblemente una se quejaba de la anterior. Simplemente tenemos que empezar a entender cuáles son los motivadores y qué ha cambiado en este segmento de la población, ¿no? Y más como empresario, ¿no? Definitivamente. Si el 52% de tu mercado futuro, el 52% son millennials, entonces más vale que o le entremos a lo que ellos hacen, a lo que ellos quieren, a lo que ellos ven, a esa filosofía de vida inclusive que tienen, o tú como empresario te puedes, corres el riesgo de quedar fuera, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues vamos a platicar de esto, amigos, quédese con nosotros aquí esta tarde. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya, mire, que crioterapéutico, aunque ya no haga calor. Pero, acuérdense de cargar hielera para todos lados. De todas formas, es fin de semana. A disfrutar el fin de semana. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Ya a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de AGD Consultoría Global. Este despacho está organizando la conferencia Operaciones Simuladas y Delitos Fiscales. Fíjense qué importante. En este taller se van a analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Es muy importante que todos los empresarios nos enteremos sobre estos procedimientos nuevos que la auditoría fiscal pues está llevando a cabo, y nosotros tenemos que entender para no caer en estas operaciones simuladas. Esto está dirigido a abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, auditores y, bueno, en general a toda la persona interesada en el tema. Esto se va a llevar a cabo viernes 10 y sábado 11 de noviembre. Esto es el próximo fin de semana, viernes y sábado, del viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto va a ser en la sede en Rhodium Business Center, ubicado en la calle 27, número 119 por 24 y 26, Colonia México. El precio es de 1,200 pesos masiva. Te voy a dar los teléfonos para que te inscribas. Es cupo limitado, no pierdas la oportunidad, en verdad, de tener este taller y de tomar este taller que te puede dar una información importantísima. El teléfono es 9999-44-2649. Te lo repito, 9999-44-2649. O escríbeles a capacitacion@agdglobal.com.mx. Bueno, ahí tiene usted, amigos, la información para que usted pueda. Debemos de estar en este taller e informarnos. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre estos temas, pues importantes. Siempre con él me gusta la plática, la conversación que tenemos, porque platicamos con usted acerca de lo que está pasando en el mundo de la internet, en el mundo del... Y el tema de hoy, oye, el internet de las cosas, ¿cómo puede ayudar a nuestros negocios? Hemos hablado de todas las... Bueno, también de internet de las cosas, pero cada día es impresionante. El otro día estaba viendo un reportaje en Discovery Theater. Sí. De los autos, donde los autos no es la idea que vuelen. No, la idea es que se manejen solos completamente y que haya una red que le llamaron... una red autonet o carnet, donde entre ellos, entre los coches en una ciudad, se van a comunicar, no va a haber congestionamientos, van a controlar hasta los semáforos, o sea, entre ellos solos se van a comunicar los carros y te van a llevar a donde sea. ¿Ese es el futuro de Internet de las cosas? Sí, realmente es un ejemplo muy claro y nada lejano, Roberto, de cómo los dispositivos que prácticamente hoy por hoy usamos en nuestra vida cotidiana van a tener conectividad, ¿no? El Internet de las cosas, en términos muy sencillos, es de que los dispositivos, desde una silla, un mueble, un auto, como bien comentas, prácticamente cosas que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana, tengan conectividad a la red, ¿no? Y como pasos subsecuentes empiezan a dar estas dinámicas que comentas, que empiecen a haber comunicación de máquina a máquina, o de dispositivo a dispositivo, para que entre ellos vayan gestionándose y vayan compartiendo datos. En este caso, en una ciudad donde los vehículos ya sean autónomos, puedan comunicarse para cuestiones de cercanía, para cuestiones de comunicación, como bien dices, con los semáforos, en fin, o de tráfico, ¿no? O de tráfico, para de entrada visualizar cómo está, tomar nuevas rutas, y a partir de ahí, pues lo que se busca es disminuir, por ejemplo, los accidentes viales, las muertes, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos se habla de que hay 9 muertes diarias por temas de tránsito. Entonces, fíjate, y más de 1,000 accidentes diarios, lo que se busca es que con esta conexión o con esta red de vehículos conectados e interactuando, pues los tiempos de traslado sean mucho menores, más eficientes en el consumo de gasolina, menor tiempo. Bueno, puedes ir trabajando. Y adicionalmente ir con en la comunidad de tu vehículo, leyendo, trabajando, en fin. Impresionante. Oye, una pregunta, Fer. Todo esto, para que se dé, tienen que estar conectados a la nube. Sí. O sea, a la internet. Es correcto. Esas aplicaciones en la nube, ¿qué riesgo corren? Porque otra vez, bueno, yo por mi experiencia, pensar en la concentración de datos en un solo lugar tiene sus riesgos tremendos. No sé, la nube, yo sé que está conformada por cientos de miles de computadoras que son los hosts, pero aún así, por ejemplo, el host de Facebook es uno solo, ¿no? Aunque debe de tener diferentes sitios a nivel mundial, no sé. Ese nivel de riesgo, ¿cómo lo ves tú de la nube? ¿Algún día se podrá caer la nube en general? Pues, como bien comentas, la nube es pues esta serie de servidores que nos proveen de posibilidades de almacenamiento de datos, de acceso a nuestra información, sin importar en dónde estemos ubicados, siempre y cuando tengamos conexión. Y el mismo diseño de la nube prevé primeramente la redundancia, ¿no? La redundancia que en muchos casos, en muchos servicios de grandes empresas como las que mencionas, como Google, como Facebook, como Apple, o empresas como Amazon, que tienen una división muy fuerte de servicios de nube, tienen redundancia de centros de datos o data centers en múltiples partes del mundo. Y generalmente la información está en más de un... La misma información está en más de un... de una granja de servidores, de un centro de datos, ¿no? Entonces, esa redundancia es como que parte del diseño de la arquitectura de la misma nube, el que los datos sean redundantes para minimizar el riesgo, pues, de una caída o de pérdida de información. Ahora, definitivamente el tema de la nube ha traído nuevas necesidades, así como ha traído beneficios, ha traído nuevas posibilidades. Y una de las áreas donde hay mayor demanda, por ejemplo, de especialistas es en el área de seguridad, ¿no? Entonces, al estar habiendo una migración masiva de muchos de los servicios de las empresas a la nube, que nube no necesariamente tiene que ser nube pública, hay el concepto de nube privada, en la cual se configura con la misma dinámica de nube, pero con un acceso restringido exclusivamente para la empresa, empiezan a crearse la necesidad de especialistas en seguridad de datos, en ciberseguridad, porque tanto ese tema como el tema de privacidad y de acceso cada vez va a ser más, más importante. Y si a esto le subamos de que cada vez en los próximos meses y años se va a acelerar el número de dispositivos conectados que van a estar mandando información y datos y que censan de manera permanente, pues el volumen de información y el almacenamiento cada vez va a ser mayor, ¿no? Entonces, pues sí, imagínate. Es, ¿no?, indispensable para cualquier empresa considerar que si toda esa información ya está almacenada, esté perfectamente resguardada y nada más tengan acceso a ella las personas que con los permisos y los privilegios. Y niveles adecuados de seguridad adecuados para que los puedan. Mira qué interesante. Eso es un área de oportunidad. Definitivamente. De emprendimiento y de trabajo para mucha gente. Definitivo. Es más, hay un déficit tremendo en los temas de especialistas en seguridad. Le mando un saludo a Miguel Viroa, que es nuestro vicepresidente de ciberseguridad en Canieti, que él siempre ha abogado mucho porque los nuevos estudiantes se tomen y conozcan estas nuevas áreas, porque ahí va a haber una gran demanda y oportunidad profesional, ¿no? Pues ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Estamos platicando con usted, ya sabe, de tecnologías de la información que nos encanta. Y bueno, que tenemos que aprender muchísimo porque pues ahora sí que el futuro nos alcanzó. Pero mire, es hora de la comida. Yo le voy a recomendar que se me vaya a la Ceiba Centro Botanero. ¿Se acuerdan del restaurante Ceiba del Estabay? Pues se transformó en centro botanero, buscando brindarle un servicio más ameno, más divertido. Tienen música en vivo los fines de semana y respetando los sabores de la gastronomía yucateca y conservando los platillos más tradicionales. Tienen el pocchuc, el chocolomo, el mondongo, la cochinita, los lomitos, longaniza de Valladolid. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y adicional, las botanas tradicionales yucatecas, además de ofrecerte estas delicias, pues con la bebida de tu preferencia, una cerveza bien fría, tienen el frijol refrito, el pepino, la papa, papa cantina como le llaman, los ceviches. Pero bueno, yo te invito a que te des una vuelta el centro botanero La Ceiba, verdaderamente espectacular, sobre todo por lo tradicional. Tortillas hechas a mano, calientitas, también siguen teniendo el horno de pan y bueno, con una atención verdaderamente excepcional. ¿Dónde está el Centro Botanero? Calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Isipna, a 200 metros de la glorieta de la Istabay. Y si tú dices que vas de parte de Fórmula en los Negocios, la primera cerveza va por nuestra cuenta. Así es de que no pierdas esta oportunidad de hacerlo. Pero bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre este tema de Internet de las Cosas. ¿Qué más nos puedes platicar sobre esto? ¿De qué oportunidades tenemos con el Internet de las Cosas, Fernando? Claro, Roberto, pues yo creo que unos puntos que podemos resaltar respecto al uso que se le van a dar a estas nuevas tecnologías es cómo las empresas van a empezarlo a capitalizar, ¿no? Okay. Entonces, hay algunos puntos que claramente van a traer al tener muchos más dispositivos conectados. El primer beneficio inmediato es tener una masividad de datos. Es si hay muchos dispositivos ya acceso a una masividad de datos, ¿no? Las correcto. Dos cosas. Sí, primeramente, pues son dos tecnologías combinadas. La primera es la recopilación de la información a través de los dispositivos correcto. Conectados. Hoy por hoy, pues si uno quiere llevar una bitácora, pues muchas veces tenemos que hacer el registro manual. Y correcto. Al tener ya dispositivos que tienen esa conectividad y sensores, Esa recopilación de información va a ser automática, tanto en la recopilación como en el proceso de almacenamiento. Entonces, vamos a poder tener acceso a información de manera masiva sin tener que hacer una recopilación manual, ¿no? Eso es el primer punto. Otro de los segmentos que van a tener un cambio significativo en las empresas, pues básicamente va a ser en el proceso de administración de los almacenes y los inventarios, ¿no? Al tener ya los productos almacenados o los anaqueles habilitados con sensores de Internet de las Cosas, pues la disponibilidad de los productos, el movimiento de los mismos, el percibir una baja, por ejemplo, de cierto producto, va a permitir que las mismas herramientas que se vayan diseñando para tomar decisiones respecto a puntos de reorden, almacenamiento, cuándo volver a pedir, se va a hacer mucho más eficiente y prácticamente automatizado, porque ya existen los sensores que pudiésemos decir están contando, ¿no? Entonces, sí, o que saben dónde pusieron la mercancía. Estaba yo recordando ahorita que vi un reportaje de un centro de almacenamiento de este chino Alibaba, ¿o cómo se llama? Sí, Alibaba es un proveedor de comercio electrónico de los más grandes de Asia. Como Amazon, ¿no? Como Amazon, es correcto. Pero es muchísimo más grande su centro de almacenes, puros robots, ¿sí? En un almacén gigantesco. En donde sí había todavía una persona que según el pedido lo ponía en una caja. O sea, uh-huh. Si tú habías pedido, no sé, plumas o qué sé yo, lo pone en una cajita, se lo pone a un robotito y el robotito se va, lo guarda, lo almacena o lo lleva al camión o lo lleva al aeropuerto o lo lleva... O sea, ya a partir de ahí, esa cosa va a llegar sola al destinatario. Sí, impresionante, o sea. Definitivamente, o sea, ese tipo de usos, por ejemplo, para la gestión de almacenes y de ubicar, colocar, combinado con tecnologías como robótica, van a hacer que la dinámica de cómo opera un almacén cambie de manera significativa, ¿no? Y poder tener información de qué productos tenemos que desplazar, o sea, no esperar a que se haga un inventario físico para poder saber si ya tenemos que hacer alguna promoción, en fin. Eso abre oportunidades de emprendimientos. Ahorita se me están ocurriendo, oye, diseñar carritos del súper que hagan tu súper sin que tú estés allá. O sea, tú te conectas con tu teléfono al carrito del súper, lo arrancas, y tú le vas diciendo, a ver, escógeme tal cosa, o ya le pones también la lista. Claro, claro. Y el carrito del súper solito, taca, taca, taca, taca, recoge todo, paga, y a lo mejor se lo entrega, no sé, a alguien que lo lleve a tu casa. Sí, definitivamente no, esa cuestión de tiempos y movimientos, de mover mercancía, tanto con cuestiones de temas de vehículos autónomos, más robótica, más internet de las cosas, que es cuando empezamos a ver cómo se empiezan a fusionar las tecnologías, van a hacer que se den estos niveles de productividad y eficiencia, ¿no? Entonces, obviamente hay un cambio en la dinámica de operación de estas áreas, pero igual hay un requerimiento de personal con nuevas habilidades para gestionar a los robots, para manejar los dispositivos de Internet de las Cosas, para resolver problemáticas, para programarlos, para configurarlos. Programar. En fin, una serie de nuevas especialidades que están muy vinculadas a electrónica, a robótica, a tecnologías de información, que hoy por hoy todavía esos puestos están empezando a requerirse, ¿no? Entonces, como muchas veces lo hemos comentado en este espacio, es súper importante que las nuevas generaciones analicen estas opciones, analicen y conozcan este tipo de tendencias, para que en el proceso de seleccionar su carrera profesional, sí, que van a estudiar, pues visualicen cómo está avanzando el futuro. Y muchas veces lo saben, pero en ese proceso de decisión profesional, como que se les olvida. O sea, sí ven en sus vidas personales sí. cómo va avanzando la tecnología, pero al final se terminan yendo a la parte profesional, a las carreras que muchas veces ya son tradicionales, ¿no? Pero eso, y eso es lo que tenemos que empezar a difundir claro. para que empiece a cambiar. Pero eso es una deriva cultural, ¿no? Culturalmente lo hacemos porque, pues así, lo, mi papá fue doctor o mi papá fue ingeniero o qué sé yo. Pero ahí es donde tenemos que aprender, como dices tú, ¿no? Conocer esto que estamos diciendo, pues para decir, oye, yo te tengo una pregunta. Los lenguajes de programación que se usan hoy para las computadoras, ¿son los mismos lenguajes de programación para los robots, por ejemplo? Sí, no, la realidad es de que hay ahí son nuevas especialidades, son nuevos lenguajes de comunicación, ahí está. Nuevos lenguajes de programación. Eso es. Que requieren especialistas y que alguien lo tiene que hacer. Requerimos especialistas en esas nuevas áreas, por lo que es muy importante durante el proceso formativo, los chicos empiezan a conocer si algún papá tiene hijos en secundaria, en prepa, hay que darles esta información. Correcto, correcto. Porque va a ser fundamental que se preparen para los requerimientos del futuro, ¿no? No para los requerimientos del pasado. Y bueno, del futuro, de ya, porque sí. estás hablando de que un chico que está en secundaria, cuando termine la carrera, el mundo de los robots y el mundo de programar robots y el mundo de seguridad y el mundo, ya va a estar encima en las empresas, ¿no? Pero sí. bueno, interesantísimo el tema. Ahí está para que lo reflexionen, sobre todo ustedes, papás, que tienen hijos en toma de decisiones de qué estudiar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Fin de semana, haga lo que quiera, crioterapéutico. Espero que siga comiendo pips, porque pues estamos en el Puente de Muertos, aquí arrancando el mes de noviembre. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme platicarle de Línea Peninsular. Es una empresa de servicios de envío de carga fundada en 1984. Con 4 barcos de contenedores, impresionantes los buques estos gigantescos que sirven a la península de Yucatán aquí en México, con rutas que van desde Panama City y Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente el puerto de Progreso aquí en Yucatán. Estas rutas, mire, sus buques cuentan con una alta calidad y eficiencia. Esta empresa fue fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Esta es una empresa que le tuvo fe al puerto de Progreso y que ahora con el desarrollo de esta nueva zona económica especial pues va a tener un crecimiento impresionante. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como contenedores sobredimensionados para llevar maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. No pierdas verdaderamente la oportunidad de tomar contacto con esta empresa Línea Peninsular. Bien, gracias por acompañarnos. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adiwor y de Logismic. Y estamos platicando sobre estas oportunidades o esta visión que debemos de tener como empresarios para desarrollar pues este Internet de las cosas? ¿Con qué más podemos platicar, Fernando? Pues podemos continuar tal vez con unos, para cerrar el programa, con algunos ejemplos, Roberto, de cómo empresas que hoy por hoy visualizan ya esta tendencia de Internet de las cosas lo están incorporando, ¿no? Entonces, okay, si quieres podemos empezar con una que es muy conocida, que es Walt Disney, todo lo que es los parques de diversiones. Okay. Ellos desde hace ya algunos años detectaron esta tendencia y tienen lo que les llama el Magic Band, que es una banda que cuando uno que tiene conectividad la banda, es decir, uno puede, la banda que te ponen la cuando banda que entras, te ponen, pues ya es una banda con dispositivo de Internet de las cosas, tiene conectividad, te permite acceso rápido a las diferentes atracciones, pagar con la misma banda, con cargo a la tarjeta con la que está vinculado, básicamente dispone de un dispositivo de radiofrecuencia y con conectividad a Internet, ¿no? Entonces ahí también puedes comprar, ir a los restaurantes. Es correcto. Toda esta parte ya se implementó y ya empieza a operar como parte del proceso para agilizar tanto los accesos, la compra y obviamente pues la experiencia de estar en estos parques. Yo recuerdo porque, yo con mis hijos hace muchos años íbamos mucho a Disneylandia y lo que tenías que aguantar en Disney, en los parques, eran las colas. Bueno, eso sigue siendo. Hay que ver cómo. Pero ahora con ese ¿cómo se llama? Esta cinta, pues tú ya puedes tener a lo mejor una cita. Oye, a las 2 de la tarde entro a Magic Kingdom. Y ya, te presentas 2 de la tarde y pasas, ¿no? Que eso sucede. No sé. Hoy por hoy en la aplicación que tienen diseñada, uno programa pues a qué juegos uno se quiere subir y pues uno pasa con esto, ¿no? Otra empresa que igual ya lo está usando ampliamente en todos sus vehículos es UPS. UPS tiene en sus motores de todos sus vehículos tiene ya dispositivos de Internet de las cosas que van gestionando a través de software el tema de la velocidad, del kilometraje. UPS, la compañía de reparto. Correcto. Entonces, lo que está buscando es lograr eficiencias en el consumo de gasolina a través de gestionar los procesos de velocidad y de conducción, ¿no? Semiautomático el camión, o sea, todavía lleva chofer. Todavía lleva chofer, sin embargo, el proceso de controlar a qué velocidades debe ir y no. Ya traen dispositivos, sensores que le están comunicando de manera continua al operador las condiciones en las que se está manejando para que se vaya ajustando y se logren esas eficiencias, ¿no? Oye, interesantísimo todo esto. Otra aplicación que se me ocurre con eso es que los departamentos de policía saquen una aplicación que se la pongan a tu coche, en tu placa, uh-huh, que cada vez que rebases la velocidad límite en una carretera donde vas, ¡tacatán!, te pone la multa. Coche te multa. Tecnológicamente no está muy alejado de la realidad y las posibilidades. Y yo creo que este tipo de iniciativas paulatinamente se van a ir dando, ¿no? Otra que me llama mucho la atención, Roberto, es de Johnny Walker, el whisky. Ajá. Que están sacando ediciones especiales donde la botella ya trae un sensor y puede, a través de la conexión que tiene con una aplicación, mandarle al que la regala cuándo ya se abrió la botella, en qué estatus va. ¿Cuándo ya se la acabó? Como parte de un proceso de la experiencia de regalar una botella, ¿no? Entonces ya empezaron a darse los temas que comentábamos, que los dispositivos o las cosas que usamos en nuestro día a día, en este caso como una botella, ya puedan tener incorporados sensores de Internet de las cosas, ¿no? Bueno, eso va a lo que mencionaste, la experiencia, que también empresas como Netflix empiezan a tener ya haces personalizada tu cuenta de Netflix, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, y ellos te van a mandar No como antes, ya subieron las películas nuevas. No, las que a ti te interesan, las que a ti te gustan, ellos te las van a mandar, ¿no? Se empiezan a hacer que la relación del usuario sea más satisfactoria, más agradable, ¿no? Sí, y yo creo que es el tener datos masivos, el analizar tu comportamiento, pues es aprovechar al máximo este tipo de cosas. Para fines más productivos, por ejemplo, John Deere, que es la fabricante de tractores y de maquinaria, ajá, para el campo, hoy por hoy se puede decir que el 80% de la maquinaria John Deere trae dispositivos de internet, las cosas o elementos que se llaman de agricultura de precisión, que le permiten a los productores tener información en tiempo real de la salud y de las características de su campo y de producción a fin de tomar decisiones. Es decir, desde tractores autónomos, que se diseña la ruta si solitos van haciendo el trabajo, hasta mecanismos de sensado durante el proceso productivo en la agricultura. Para sembrar la semilla. Pues desde las sembradoras y en fin, un sinfín de maquinaria, muchos de ellos, casi el 80% al menos de esta compañía, ya trae sensores que recopilan información mientras van haciendo el trabajo. Entonces eso para fines productivos es tener información en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestros campos, ¿no? Oye, eso en Logismic debes de desarrollar el ERP conectado con estos tractores, ¿no? Que en realidad una de las líneas que tenemos internas de investigación y desarrollo es la integración de nuestra solución a dispositivos de internet de las cosas, porque cada vez son más comunes identificar maquinaria, equipo que ya trae sensores que están recompilando información de manera continua 24/7, ¿no? Pues entonces, ahí está. Poner a disposición esa información, ¿no? Mi querido Fer, ¿dónde te pueden localizar? Porque pues tú vas enfilando esta tecnología, este camino tecnológico. Claro, pues nos pueden localizar en las redes sociales como Adibor, igual en nuestra página internet adibor.com.mx, y con muchísimo gusto nos sentamos a platicar con ustedes para ver cómo este tipo de tecnologías se pueden ir incorporando a sus empresas y pues ser pioneros y poder tener una mayor participación de mercado. Pues muchas gracias, Fernando. Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logismic. Gracias por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.